Volvemos a leer las vías de comunicación para que no se queden afuera y nos sigan escuchando todos los sábados de 12:30 a 14:30. Nos escuchan por la 88.1, también por la página de la radio, www.lamosquitera.org. Descárgate la app de La Mosquitera, que está muy piola. Los teléfonos son 451-1808, mensajes al 153-068-060. También en nuestras redes nos podés buscar en la fanpage Al Aire por el Agua, en Instagram Al Aire por el Agua, y las radios que nos retransmiten son la Radio Cuyum, La Leñera, la Radio Membrillo de Famatanca y Santa María Catamarca. Bueno, Carla, le contamos a nuestros oyentes que ahora vamos a viajar a Rosario, donde los compañeros están sosteniendo un acampe frente a la legislatura desde el día 2 de noviembre. Así que vamos a hablar con compañeros autoconvocados que están justamente ahí, que han sido parte de todo este proceso de los cortes intermitentes que se llevaron a cabo todos los sábados ahí en el puente de Rosario Victoria. Así que vamos a hablar con ellos para que nos cuenten un poco cómo ha sido su experiencia. Nazareno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. ¿Nos escuchas bien? Bueno, perfecto, sí, genial. Excelente. Hay como un delay, pero está bien. Bien. Bueno, ahí como comentaba la compañera, sí, estamos acá a varias cumpas, Iván, Juan, Pichillo, yo, Nasa. Estamos hace 19 días acampando acá en lo que es la Plaza San Martín, en el centro de Rosario, de la ciudad. Medio que el movimiento, no sé si el movimiento, pero como nos empezamos a encontrar hace algunos meses ya, si bien esto viene de hace rato, de hace muchos años, hace algunos meses fue como que se reventó un poco más todo y bueno, nos empezamos a encontrar ahí, como decían, en el puente que une Rosario Victoria, acá en la ciudad. Y hubo algunos espacios de organización y demás, y un grupo de autoconvocados, estamos acá, llegamos a esa medida, digamos, a la medida campe, que por ahora es lo más fuerte que encontramos, acá en la Plaza San Martín. Bien, excelente, Nazareno. Te hago una consulta. ¿Cómo ha sido la experiencia de estos meses y cuál ha sido la respuesta del gobierno, la reacción del gobierno que ha mostrado ante estas acciones que ustedes están llevando a cabo? Hola, Carla, ¿cómo estás? Soy Pola. Hay algunas agrupaciones que tuvieron un diálogo con el gobierno, pero más que nada fue dialogar y decir estamos haciendo esto o vamos a averiguar. La verdad que no fue nada concreto y nosotros desde la CAMPE hicimos un petitorio y no tuvimos ninguna respuesta. La única respuesta que tuvimos fue la policía querer sacar el acampe y la verdad que no se acerca a nadie. Las agrupaciones que tuvieron ese diálogo con el gobierno simplemente fue dialogar, sacarse fotos, no hubo un avance real sobre nuestras exigencias. Esa es la realidad. ¿Y cuáles son las exigencias que tienen en estos momentos? Hola, ¿qué tal? Acá Chari. Nosotros tenemos una serie de peticiones, digamos, a los distintos estamentos, municipal, provincial y nacional. Si quieres, te puedo mencionar algunos. Por ejemplo, pedimos a la municipalidad la declaración de emergencia socioambiental en la ciudad, destinar presupuesto y recursos al control del fuego y también que haya un esclarecimiento de esos recursos y ese financiamiento. Después, bueno, por supuesto, ayuda social y económica a las isleñas que han perdido casas, digamos, y bueno, todo su territorio de vida, digamos, porque, bueno, viven de la pesca y el cultivo ahí en, en la isla y está todo devastado, digamos. Así que bueno, como una también una ayuda, digamos, a esas personas. Después, por ejemplo, al gobierno provincial de Santa Fe, también como informes públicos de cuáles son las obras proyectadas, por ejemplo, en los bajos submeridionales, estudio de impacto ambiental, y bueno, qué sé yo, después al nacional, por supuesto que apoyamos la ley, digamos, de humedales, pero desde un lugar bastante crítico, en el sentido de que tenemos que ser conscientes que muchas veces las leyes son herramientas funcionales a los gobiernos, o más bien que los gobiernos utilizan esas leyes en favor de los mismos poderosos y empresarios que devastan, digamos, el territorio para exportar las ganancias a otros lugares, digamos, que ni siquiera la gente que habita el territorio argentino puede ver, digamos, los beneficios del trabajo de esa tierra. Simplemente es eso, una devastación por empresas transnacionales, digamos, que bueno, eso lo vemos en todo el territorio nacional, digamos, y por eso también nos hermanamos a todas las luchas, digamos, en general en contra del extractivismo, que son muchas, digamos, en San Juan, en Catamarca, en Mendoza, con distintas formas que toma el extractivismo, como, bueno, las megamineras, las petroleras, y bueno, acá en las regiones, digamos, litoraleñas, toda la problemática de la fumigación, que es gravísima también. Bueno, entonces, como también eso, pensar en leyes que sean, que aborden realmente esa problemática de una forma cabal, y que no dejen huecos, digamos, que después puedan ser utilizados para seguir explotando el territorio. Sí, y también que se financien las que ya hay, porque nos parece muy importante prestar atención a cómo funcionan las leyes, pero tampoco dormir la siesta ahí, porque realmente hay un montón de leyes que están y que no se financian o que no se cumplen. Entonces, estar ahí también atentes, como nada, la idea es poder generar también una coordinadora y poder hablar con otros territorios, como mencionaba Yari, y con las dificultades que hay y las distintas problemáticas, para no dormirse y para estar despiertes, para que las leyes por las que luchamos y las leyes que conquistamos no sean pasadas por arriba. Eso también es muy importante. Te hago una consulta. ¿Cómo es la coordinación y el vínculo que tienen con otros espacios? ¿Con las otras dos? Con otros, perdón. Les preguntábamos cómo es la coordinación y el vínculo que tienen con otros espacios, porque sabemos que no solo este espacio se ha armado con autoconvocades, sino que también forman parte sindicatos, algunos partidos, así que nos interesaba un poco saber más en profundidad sobre este proceso y cómo coexisten y coordinan todos. Bueno, en principio, cuando empezamos en autoconvocades, había algunos partidos políticos, nos planteamos igual no estar por debajo de ninguna bandera, obviamente que hay compañeros que militan y que tienen esas herramientas de militancia que las ponen a disposición de esa lucha, y que eso nos parece re valioso. Y bueno, cuando comenzamos el acampe, lo planteamos en hacer varias actividades, y que cada espacio de militancia pudiera traer alguna actividad. Así que bueno, esa es como una forma de articular, ¿no? Que puedan proponer actividades, propuestas para cómo seguimos en la lucha, qué objetivos también que queremos sacar de este acampe. También hay asambleas abiertas. La idea es, bueno, es poder confluir acá, concentrarnos acá en el acampe, pero poder salir también para afuera. Sobre todo es eso, poder hablar con vecinos. Hay gente que se acerca y que dice, yo soy de Villa Constitución, soy de San Nicolás y está pasando esto, de San Pedro. Y bueno, y también quizás en formas más organizadas, que sí, que traigan propuestas, talleres, Han traído documentales, muchísimas cosas. Y bueno, poder conocernos, vernos las caras, quiénes son la gente que activa, así. Y también comentar por ahí, acá en la ciudad de Rosario hay otros espacios, otras organizaciones que ya vienen laburando también hace rato, varios años, digamos. Está el Paraná No Se Toca, está la Marcha Plurinacional de los Barbijos, está la Asamblea de los Pueblos Fumigados. Bueno, nada, también estamos en contacto con ellos, o realizamos acciones en conjunto, pero bueno, entendemos que estamos todos en la misma. Y también hay lo que comentaba Paula de otros espacios, sea eso, sindicato, partido político, organizaciones estudiantiles. También viene un poco esto, la idea de articular con el nombre que les pusimos como a este acampe o a esta medida, que nada, eso, como les comentábamos antes, era, le pusimos Rosario Socioambiental un poco en esto, como en la idea de un poco de reivindicar este momento histórico, pero también de tomar eso como enseñanza de la articulación de diferentes sectores, y por supuesto entendiendo que la lucha no se acaba solamente en pedir que dejen de quemar los humedales o ahí, digamos, como que es mucho más amplio, y esta es solo una forma más por donde el sistema, digamos, nos aprieta, nos vulnera, nos asesina y nada, todo. Entonces, como en la articulación también pensarla en ese sentido, como vamos por más, digamos, que la quema de los humedales. Sí, por una conciencia. La verdad que también acá hay un espacio para las infancias y se acercan muchas niñas con su familia, que se llevan preguntas a la casa, y eso nos parece resarpado también, de que, bueno, nosotros estamos acá para conquistar una ley, pero también para conquistar una conciencia, porque los cuerpos son re pocos. Somos una banda, pero siempre necesitamos que seamos más y que también venga alguien a poder reivindicar esa lucha y que, bueno, que se respete y que se cumpla realmente. Entonces también hablamos con quienes pasan acá por la plaza, por el acampe, salimos a volantear. Y bueno, también está bueno eso, poder sumar gente organizada, pero también a la gente que habita Rosario, que habita las islas, y que sepa que estamos acá para todos, ¿no? Para una ley que incluya a todos. Bueno, para ir cerrando la entrevista, que muchísimas gracias, porque la verdad que todos los que han hablado han sido muy claros. Nos gustaría que nos cuenten sobre el rosariazo socioambiental y qué sectores lo impulsan. Y principalmente, digamos, la consigna del rosariazo surgió propiamente de la CAMPE y de autoconvocades. También es como una propuesta que está puesta para impulsar cosas nuevas, digamos. Es como que está abierta a que sigamos sumando propuestas, ideas, y como comentaban los compañeros, eso, que se siga sumando gente, que todos podamos habitar esta lucha y generar nuevas instancias, y bueno, esas coordinaciones que antes hablábamos. Pero bueno, nosotros lo lanzamos para que eso sea apropiado por toda la gente que se sienta convocada por esta lucha, digamos. Sí, hay que construirlo. Estamos acá poniendo actividades y todo, pero también creemos que no es que está pasando, lo estamos construyendo y estamos llamando a que se pueda construir ese rosariazo. Que se levante realmente Rosario y la gente. Y bueno, en ese contexto, digamos, acá estamos en el acampe, en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Rosario, y hoy día se va a llevar a cabo un corte en el puente, digamos que también llevará otras medidas de fuerza, así que todo eso para nosotros es parte del rosariazo, todas las acciones que se estuvieron dando hasta ahora en defensa del territorio, son parte del rosariazo, así que bueno, como es eso, como un sentimiento, la emoción de poder decir basta, hasta acá ponemos un límite y necesitamos que todos seamos conscientes y empecemos a tomar, poner nuestros cuerpos en la lucha, porque realmente son puntos de no retorno, ojalá puedan siempre florecer cosas nuevas, pero si no nos plantamos en este momento, realmente el futuro se ve muy muy malo. Qué bueno, compañeros. Bueno, muchas gracias por su tiempo y los saludamos y bueno, a través de ustedes extendemos nuestro saludo a todos los compañeros que están poniéndole el cuerpo a la Campe, al Rosariazo, y bueno, los seguimos por las redes, así nos vamos enterando también cómo va la lucha por aquellos pagos. Bueno, muchas gracias y también abrazamos ahí a los compas de Mendoza. Muchas gracias, nos estamos hablando, chicos. Adiós, abrazos. Ahora los gigantes de la industria química hacen su publicidad en color verde y el Banco Mundial lava su imagen repitiendo la palabra ecología en cada página de sus informes y tiñendo de verde sus préstamos. En las condiciones de nuestros préstamos hay normas ambientales estrictas, aclara el presidente de la Suprema Banquería del Mundo. Somos todos ecologistas, hasta que alguna medida concreta limita la libertad de contaminación. Ahí, los defensores de la naturaleza son abogados de la pobreza, dedicados a sabotear el desarrollo económico y a espantar la inversión extranjera. Al aire por el agua. Y viajamos al sur del territorio nacional, vamos a comentar brevemente cómo sigue la situación con los compañeros de Chubut. Al mejor estilo Suárez, Arcioni, gobernador de la provincia de Chubut, declaró: "Somos una provincia minera, no me van a callar 500 ruidosos", acusando a militantes ambientalistas de ser pocos y de impedir el progreso, esto es, llenarle el bolsillo a los empresarios y a ellos mismos. Algo distingue a Arcioni y Suárez. Mientras el gobernador de Mendoza se vanaglorió de poner como objetivo la derogación de la 7722, el ahora gobernador Arcioni, en sus campañas previas, cuando buscaba el voto de les chubutenses para ir ocupando cargos, se definía como el primer defensor de la provincia contra la mega minería y la panquequeó de una manera pavorosa. Así son algunos. Bueno, la respuesta popular a estos dichos no se hizo esperar, ya que a lo largo y a lo ancho de la provincia, los vecinos salieron a las calles. Claramente, lejos de amedrentar con sus dichos al pueblo de Chubut, lo que originó es que se profundice esta lucha. El día jueves se realizó una videoconferencia con la presencia del presidente Alberto Fernández. A través de un mensaje, el gobernador Mariano Arcioni y el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, en la que los tres coincidieron en respaldar el impulso a la minería en la zona de la meseta a través de la zonificación. El gobierno provincial difundió un video oficial donde se destacó la opinión del presidente Alberto Fernández a favor de la minería en el país. Y justamente difundieron también una decena de opiniones de habitantes de la meseta del Chubut que están a favor de la minería. Parece que solo les dio para una decena y no más que eso. Este miércoles se conoció que la segunda iniciativa popular contra la mega minería concluyó con un nuevo paso y se encontraba lista para ingresar a la legislatura de la provincia, a partir de lo cual la Cámara de Diputados tendría 6 meses para tratarla. Durante este proceso, el Tribunal Electoral verificó la legalidad de las suscripciones y un proceso que ya habían realizado las asambleas para evitar trabas en el proceso. Lamentablemente, en horas de la tarde del día de ayer, nos llegó la noticia de que la iniciativa popular no había sido recibida, alegando que se encontraban con retención de servicio. En horas de la tarde, aparentemente, habría ingresado el proyecto de zonificación impulsado por Arcioni. De confirmarse dicha información, el día martes se trataría en la Cámara de Diputados la iniciativa popular.

no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Crónicas del Sur, la actualidad política y cultural y la historia de la lucha del pueblo chileno y el Gualmapu por su verdadera y definitiva independencia. Todos los domingos de 10 a 12 horas por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria 88.1. En el 88.1 de tu dial. La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Y bueno, volvimos y comenzamos ya con la última parte de nuestro programa, ¿sí? ¿Con qué volvemos, Carla? Vamos a volver con la agenda de lucha y formación. Para todos aquellos que nos siguen en las redes, ya está todo colgado. Así que bueno, ahí se pueden enterar un poco de lo que va pasando en la semana. ¿Arrancamos, Vicky? Por supuesto. Hoy, sábado 21 de noviembre, a las 17 horas, se convoca a un caravanazo en Roca y San Martín de las Heras. Las consignas son: Las Heras libre de fracking, agua para nuestros barrios, no maten nuestros árboles. Domingo 22, foro de cine y perspectiva de género, a partir de las 11 horas se podrá ingresar a través del www.mardelplatafilmfesttodojunto.com. Este martes 24 se llevará a cabo el octavo encuentro de feminismos territoriales y ecologismos diversos en el Avia Yala. En nuestras redes vamos a colgar el flyer de la actividad, en donde sale justamente el enlace de la plataforma Zoom para que puedan ingresar. Miércoles 25, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se celebrará un conversatorio con Dora Barrancos de 11 a 12.30. La actividad necesita inscripción previa, por lo cual también tendremos el flyer colgado en nuestras redes. Bien, en el Este Provincial, justamente también en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Lesbianas, Travestis y No Binarias, a las 12 horas se convoca en el Paseo de la Patria de San Martín, mientras que en Rivadavia la convocatoria será a las 18 horas en la Plaza Departamental. Se hará un pañuelazo, habrán artistas invitadas y contarán con un micrófono abierto. Y recordamos que las compañeras de Ni Una Menos Mendoza están organizando, por si aquellas compañeras que tengan WhatsApp, que se vayan uniendo a los grupos de WhatsApp, van a haber diversos puntos violetas alrededor de todos los departamentos, en donde se harán actividades varias y terminará en un caravanazo. El miércoles también la Asamblea Popular por el Agua invita a otros espacios a reclamar frente a la legislatura por la ley de humedales. 15 proyectos, ninguna ley, es una de las consignas de la Red Nacional de Humedales. Los proyectos justamente duermen en comisiones. En la misma actividad se van a sumar otras consignas importantes y urgentes en este momento, en especial hacia la lucha de Chubut. Bueno, como dijimos en el bloque anterior, pueblo que está siendo sumamente atacado, así que nos parece fundamental expresar la solidaridad con los compañeros como ellos hicieron en el diciembre pasado. Y bueno, claramente también estaremos recordando el día por la eliminación de toda violencia contra la mujer. Y el viernes 27 a las 18 horas, a través de la página de Facebook de la Fundación Rosa Luxemburgo, se podrá ver la charla Transición Justa, Debates Latinoamericanos para el Futuro Energético. Como repetimos, para que no se preocupen si no llegan a notar o algo, que todo esto se encuentra colgado en la fanpage de Al Aire por el Agua y en Instagram Al Aire por el Agua. Y todos aquellos mensajitos que nos quieran dejar, está buenísimo para que nos sigamos encontrando. Bien, también se hará un ciclo de debates hacia una defensoría de los derechos de las infancias y adolescencias en Mendoza. El día 24 de noviembre a las 11 horas, la charla será sobre la actualidad de los derechos de las infancias, diagnóstico y desafíos. El día 26 de noviembre a las 18 horas, la temática será infancias y caso Próbolo, mientras que el 27 a las 18 serán de infancias y desalojos. Esto también lo colgaremos en nuestras redes, porque serán a través de Zoom y, bueno, en el flyer justamente salen los códigos de acceso. Bien, y con esto despedimos la agenda de lucha.